Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo mismo que una película que desaprueba a la iglesia se convierte automáticamente en un taquillazo, la prohibición de los besos olímpicos en público a cargo del presidente municipal de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, panista, ha despertado el interés en los besos como tema informativo, argucia política o mera plática entre cuates, aunque no parece haber impulsado su práctica más allá del tronadito reglamentario y normal. Romero Hicks llamó besos olímpicos a los que se acompañan de tocamientos, aunque ante la reacción popular tuvo que meter reversa mientras algunos perredistas, como el alcalde de Ecatepec y el equipo que gobierna el Distrito Federal, aprovecharon para golpearlo e intentar golpear al PAN, defendiendo el acto de besarse en público como una manifestación de libertad personal que no debe coartarse. En Ecatepec fracasó la llamada Olimpiada del Beso a tal grado que el propio presidente municipal tuvo que ponerse a besar para animar al respetable, que nomás soltaba risitas de pena ajena sin atreverse a participar. Ahora el gobierno de la ciudad convoca a reunirse en el Zócalo el próximo 14 de febrero para intentar romper el récord Guinness de besos, lo cual francamente me parece tan ridículo como partir el plátano con cuchillo. La verdad es que los mexicanos, salvo Vicente y Martita, somos medio timidones para eso de exponer nuestros sentimientos en público. Hay países donde los besos en público son moneda de curso corriente. Solo hay que ver cómo festejan los futbolistas argentinos, los italianos, los franceses y muchos más. Pero a Guardado, a Salcido los besas y te sueltan un revés. Dar un beso en público, sobre todo para un mexicano, la mexicana es otra cosa, significa en principio mostrar ternura. Y eso implica traicionar la idea de dureza que tenemos de nosotros mismos. Dejarnos llevar por la dulzura o la pasión de un beso sería levantarnos un poco la máscara con la cual nacemos. No es de machos, diríamos, para ocultar nuestra timidez, el pavor que tenemos a retirar la tranca que resguarda nuestro interior, nuestro auténtico yo, nuestra verdadera forma de ser. Sé todo esto por experiencia propia. Mi primera novia, cuando tenía unos 12 años, me cortó porque jamás me atreví a besarla. Hoy vamos a terminar, me dijo en la Alameda de Toluca. Y eso, le contesté, es que tú, me contestó, ¿yo qué? Pues tú no. No, yo sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No qué? Ni siquiera me has besado. Ah, no sabía que se valía, pero ahorita, no, ya no es tiempo. Adiós. No, ya no, por adiós. Se fue y me dejó en la Alameda todo apenado, viendo cómo se picoteaban los patos por un pedazo de bolillo que les eché. Pues ya no me acabé la torta. No tenía ni entonces, ni siquiera como pretexto, las ideas de Romero Hicks, muy semejantes, por cierto, a las de la reina Victoria de Inglaterra, quien gobernó 60 años, de ahí la época victoriana, y quien también prohibió los besos en público, pero en el siglo XVIII. Tuve que quedarme con una vergüenza que aún me dura y mucho, porque el mal de timidez que la provocó aún no se me va del todo. Confieso esto, por vez primera, a manera de exorcismo para que se vaya aquel recuerdo que me ha dañado toda la vida. Lo confieso también para que no cuenten conmigo el próximo día 14 en el Zócalo. Los que quieran ir a las 10 ya bañados. Allá van a dar pasta y cepillo de dientes, pero la neta yo creo que de plano sería mejor llevar pareja propia. Ya quedamos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.